Tu costado sigue abierto mientras gira el mundo y la voz de un niño llora mientras pasan los segundos y las horas. Y una nave explora Marte y se muere el tercer mundo y el planeta se calienta y en la esquina se nos muere un vagabundo mientras duerme. Y sigue abierto tu costado y tu sangre está fluyendo porque no ha cicatrizado, porque aún hay sufrimiento y hay perdón para los hombres que se acerquen a tu cruz y te lo pidan. Tu costado sigue abierto mientras vuelan mil aviones, mientras caen los proyectiles y retumban los cañones. Tu costado sigue abierto y yo sigo aquí aferrándome a tu cruz. Y me siento tan pequeño, insignificante. Soy la gota en el océano, una estrella errante, una voz en el desierto, un gorrión de paja. Soy un niño que se muere por volver a casa. Pero si hay en este traje un milímetro de tela que te sirva de vendaje, que amortigüe alguna pena, tómame y haz de mi vida lo que quieras, dame el uso que prefieras. Y prometo estar despierto mientras dure la tormenta y que lluevan amenazas y que venga lo que venga. Gritaré que hay esperanza, que la paz está en camino y llegará. Todo ojo te verá. Sobre el monte de los olivos. Y toda lengua te proclamará. Y dirás que eres mi amigo.